esas personas que nunca sabrá lo que significa perder algo. Algo que quiera tanto como a mí mismo. Además, el frío que produce el egoísmo no resulta placentero. Y la rabia que desprenden vuestras palabras también me resultan placenteras. Por esa razón, no tratéis de dejarme en evidencia, ya que eso tan solo demostrará vuestra propia estupidez por haber creído que